La linterna de Diógenes. Explotados, oprimidos, dominadas, sometidos, excluidas, subalternos, sojuzgados, clases productoras, libres o siervos, esclavos o ciudadanos de derecho, marginados y olvidados de la historia, estos son nuestros protagonistas. Desde los estudios de Iruela Irratia, la radio libre de Bilbo, sed todos bienvenidos a este espacio de historia y reflexión, un espacio para la historia desde abajo. Ataros las sandalias y coged el Gladius porque va a haber pelea. Pero antes que nada me presento, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. En el programa de hoy viajamos hasta la antigua Roma. Con el historiador Antonio Dupla viajaremos al último siglo de la República Romana para hablar de la vida de la plebe, la evolución al sistema esclavista y, sobre todo, los conflictos sociales de ese periodo tan convulso que acabó con la transformación del propio sistema político en lo que hoy conocemos como Imperio Romano. Y en la segunda parte del programa analizaremos el uso político de los espectáculos de gladiadores de la mano de Alfonso Mañas, autor de Gladiadores, el gran espectáculo de Roma. Estos son los contenidos del programa de hoy. A los que estéis dispuestos a seguir adelante, os aviso que a partir de aquí ya no hay vuelta atrás. Ya hemos cruzado el Rubicón. Alea, yacta es. Alea, yacta es. Yacta es. Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, conflictos sociales en la República Romana tardía. Para finales del siglo II a.C., la República Romana se había convertido en la única gran potencia del Mediterráneo. Tras una serie de rápidas y sucesivas conquistas, había logrado el control directo o de facto sobre un amplísimo territorio. Dichas conquistas proporcionaban nuevas tierras, tributos para el Estado, control y ampliación del comercio y, por supuesto, una cantidad ingente de mano de obra en forma de esclavos. Las transformaciones derivadas de estas conquistas llevaron a un periodo de crisis del propio modelo de Estado, pero también a la agudización de los conflictos sociales. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Dupla, profesor de Historia Antigua en la Universidad del País Vasco, especializado en la República Romana, a la que lleva más de 30 años dedicando su atención. Antonio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En este programa intentamos dar espacio a la divulgación de la historia social desde abajo. Algo no siempre sencillo, sobre todo si hablamos de la antigüedad, cuyas fuentes provienen casi en exclusiva de las clases acomodadas. ¿Qué sabemos de la forma de vida de las clases bajas en la República Tardía? ¿Podemos poner rostro a la plebe romana? No es demasiado sencillo porque, como tú muy bien decías, las fuentes antiguas y sobre todo los historiadores en particular se centran sobre todo en cuestiones políticas y militares en las que la plebe en todo caso aparece como protagonista secundaria. pero al mismo tiempo tenemos otra serie de fuentes literarias, no estrictamente libros de historia, que nos aportan muchos datos, como puedan ser, por ejemplo, pues la comedia. Y por otra parte, cada vez es más importante para la reconstrucción, pues por ejemplo, de la vida cotidiana de la plebe romana, la arqueología. Y también otro tipo de fuentes, como pueda ser la epigrafía, porque, por ejemplo, las inscripciones funerarias suelen recoger pues datos sobre, aparte lógicamente de la onomástica y la edad del difunto o de la difunta, pues muchas veces hacen referencia a los oficios de esas personas a quienes se dedica la inscripción, y entonces pues eso constituye otra fuente de información. En cualquier caso, es verdad, y probablemente será siempre así, que en buena medida conocemos mejor la élite que a la plebe. ¿Podríamos saber un poco sobre cómo vivía la plebe romana en esta república tardía? Sabemos, con un relativamente alto grado de información, por ejemplo, cómo pueda vivir la plebe, sobre todo en Roma. Sí que hay una información de tipo arqueológico, descripciones en las fuentes literarias, ya digo, la epigrafía, que nos permite reconstruir con cierta precisión esas condiciones de vida de la plebe en una ciudad como Roma. Tenemos también otras ciudades que por circunstancias extraordinarias se han conservado mejor, como pueda ser el caso de Pompeya o el caso también de Ostia, el puerto de Roma en la desembocadura del Tíber, y en conjunto pues podemos, reconstruir relativamente bien esa vida. Siempre se nos escaparán cosas sobre los que aspectos sobre los que no tenemos información, pero en cualquier caso lo podemos, reconstruir relativamente bien. Y por ejemplo, el caso de Roma pues es un caso particularmente interesante, porque estamos hablando, para la época final de la República y la época de Augusto, pues de una macrourbe de pues entre medio millón y un millón de habitantes, con todos los problemas que en la antigüedad pudiera presentar una ciudad de ese tipo. ¿Cuál era la forma de vida más habitual de las clases bajas de la plebe romana? Es decir, pequeños propietarios campesinos, artesanado. Una primera cuestión que habría que decir es que el término plebe es un término muy amplio, que en conjunto pues casi designa en términos generales a quienes no forman parte de la élite. Entonces, al hablar de plebe, pues estamos hablando de sectores relativamente diversificados. En primer lugar, se podría distinguir entre la plebe rural, la plebe que habita en el campo, y la plebe urbana, que ya digo que en el caso de Roma pues se está convirtiendo en una concentración urbana enorme. Y dentro de la plebe, como tú comentabas, pues hay pues muy diferentes actividades. Ahí podemos englobar pues todos los oficios que se nos puedan ocurrir. En Roma podemos incluir en el campo pues a toda una serie de, por una parte, pequeños campesinos agrarios, y por otra parte asalariados agrarios. Sabemos que una parte de esa plebe rústica, que además ha sufrido durante el siglo II un proceso en ocasiones de expulsión del campo y de sus propiedades, pues tenía que trabajar como asalariada, como por ejemplo trabajadores temporales, algo que conocemos también en la actualidad, para subsistir. Y también tenemos una plebe cuyos contornos no sabemos definir bien, pero por ejemplo una plebe cuyas dificultades económicas para subsistir, por ejemplo en la ciudad de Roma, pues hacían que fuera muy importante para ellos las distribuciones de grano barato e incluso a partir de un momento dado de grano gratis que hacía el Estado. Y dentro de ese abanico, pues ya digo, los oficios, pues todos los oficios que se nos puedan ocurrir, artesanos de distinto tipo, trabajadores de la construcción, etcétera, etcétera. Nos has mencionado que en aquella época, para finales del siglo II, buena parte de los pequeños propietarios de tierras estaban siendo expulsados de esas tierras. ¿Hay un progresivo, digamos, endeudamiento en este momento de estos pequeños propietarios? Pues el problema de las deudas era endémico. Era permanente desde los primeros tiempos de la República, desde el siglo V y desde las primeras noticias que pudiéramos tener de conflictos sociales en época republicana. Esta situación de la plebe, y en particular de la plebe rústica, de la plebe rural, se ve agravada en el siglo II pues por dos fenómenos que de alguna manera son complementarios y que tienen que ver con lo que tú comentabas al principio de las transformaciones derivadas de la conquista. Uno de esos fenómenos es el hecho de que una buena parte de esa plebe está enrolada en el ejército y en unas campañas que son cada vez más largas. Es decir, que ya no es la típica campaña de los primeros tiempos republicanos, cuando el ejército se reclutaba en la primavera, se desarrollaba una campaña militar y al final del verano y comienzo del otoño el ejército se licenciaba y hasta el año siguiente, no se combatía durante el invierno. A partir del siglo II y de la expansión romana por el Mediterráneo, pues estas campañas son cada vez más largas, duran varios años, los ejércitos no vuelven a Roma al final del año, sino que se instalan en las regiones donde se está combatiendo, y los soldados pues están durante muchos años alejados de Roma y alejados de Italia y de sus tierras. Y el segundo fenómeno, que también es un fenómeno que incide de forma muy importante en la situación de la agricultura itálica, es la competencia creciente de una mano de obra esclava, que es otra de las consecuencias fundamentales de la conquista, porque uno de los productos de la conquista, desde luego, es la afluencia de riqueza a Roma, una riqueza cuya redistribución durante todo un tiempo favorece a todos los grupos sociales, no por igual, pero todos se benefician, pero que otra de las consecuencias que tiene es, por ejemplo, esa presencia creciente de mano de obra esclava en Roma y en Italia. Una mano de obra que significa una competencia para la mano de obra libre, es decir, para la plebe. Con lo cual, esa plebe pues está sufriendo en este siglo II, está sufriendo una transformación importante y tiene problemas reales de subsistencia. En el caso de los esclavos que estaban llegando, bueno, en gran número, ¿no? Precisamente por estas razzias, estas conquistas en estas épocas, precisamente estos esclavos en buena medida, digamos que llegarían a manos de los grandes terratenientes, ¿no? Que, digamos, explotarían los grandes latifundios, y esto provocaría quizás esa competencia que no, nos has comentado, que los grandes terratenientes, poseyendo, digamos, rebaños de esclavos, que creo que tú he leído el término en algún lado, precisamente obligasen, ¿no? a terminar vendiendo sus tierras a los pequeños propietarios. Sí, lo que nos recogen las fuentes en un proceso que en cualquier caso a veces es complicado reconstruir, porque las fuentes que hablan sobre esta época, algunas de ellas son de época imperial, de varios siglos posteriores, y entonces pues ni los conceptos, ni los paisajes, ni las relaciones sociales o de propiedad son las mismas, pero en cualquier caso sí parece indudable que se produce esa presencia creciente de mano de obra esclava. Hay muchos esclavos y relativamente baratos disponibles, y los propietarios de tierra pues utilizan cada vez más esta mano de obra esclava. No solo los latifundistas, porque además el latifundio como tal, la gran propiedad de varios miles de hectáreas con cientos de esclavos y dedicado a una agricultura y a una ganadería extensivas, fundamentalmente los conocemos en el sur de Italia y en Sicilia. En el resto de Italia y, por ejemplo, en el centro, se produce un fenómeno nuevo, que es la aparición de lo que se llama la economía de la vila, que son explotaciones medianas con algunas decenas de esclavos y dedicadas a una producción más intensiva. Pero ahí también la mano de obra estable, porque en determinadas épocas del año, de cosecha, por ejemplo, pues se puede también recurrir a libres asalariados, la mano de obra estable son esclavos. Entonces sí que esa presencia de esclavos es un fenómeno nuevo, Hay cientos de miles de esclavos procedentes de las conquistas, donde era habitual el esclavizar a las poblaciones derrotadas, y eso desde luego es un elemento de los más nuevos, de los más novedosos en la sociedad romana a partir del siglo III, sobre todo desde el punto de vista de la escala, porque los esclavos se conocen desde época muy antigua y existían esclavos, pero la introducción masiva de esclavos como para poder hablar propiamente de una sociedad esclavista, pues tiene lugar a partir del siglo II. Y la competencia con la mano de obra libre es evidente. No parece que hubiera un trabajo específicamente servil, es decir, que en realidad en casi todos los tipos de trabajos podían coincidir libres y esclavos, pero en cualquier caso es verdad que los trabajos peores estaban realizados fundamentalmente por esclavos, y que siempre existía la diferencia de que, aunque las condiciones prácticas de vida pudieran ser entre los libres pobres y los esclavos en algunos casos no demasiado distintas, un esclavo no dejaba de ser una cosa, mientras que el individuo libre, y más si era ciudadano, aunque fuera pobre, pues tenía derecho a una serie de privilegios que el esclavo tenía totalmente vedados. Yendo precisamente hacia estos ciudadanos, hasta el Senado era el reducto clásico del poder aristocrático tradicional, pero al margen del Senado existían diferentes asambleas populares, votaciones de leyes y candidatos. Te voy a lanzar una pregunta facilita. ¿Qué sabemos de la participación de las clases subalternas en estas asambleas y su importancia? Es decir, ¿eran espacios de auténtico poder popular, de clase? ¿Eran utilizados por miembros de la aristocracia para movilizar a las masas en sus propios intereses? ¿O eran, como también se ha barajado, meramente espacios de escenificación, de afirmación, reproducción y legitimación del sistema y un consenso ficticio? Bueno, la pregunta es fácil, ¿eh? Pero es difícil, pero es interesantísima. Y de hecho, alrededor de esta pregunta, desde finales de los años 80, tiene lugar uno de los debates más interesantes de la historiografía sobre la República Romana, y es el alcance real del papel del protagonismo popular, del papel de la plebe, porque algo que sí parece claro, y ni los teóricos romanos, por ejemplo, los pensadores más conservadores, estoy pensando en un Cicerón, puede negar un hecho indudable, y es que en las asambleas romanas era en el único ámbito en el que se aprobaban las leyes y donde se elegían los magistrados. Es decir, que un miembro de la aristocracia romana que pretendiera hacer carrera política tenía que pasar por unas elecciones, y por otra parte, si también cualquier líder romano pretendía llevar adelante una determinada propuesta política que quería que se convirtiera en una ley, tenía que ser aprobada también en las asambleas. Con lo cual, pues digamos que ese protagonismo popular es indudable. Otra cosa es que el sistema político romano fuera un sistema muy complejo en el que esta misma participación popular pues estaba mediatizada por toda una serie de procedimientos de votación, por ejemplo, o de limitaciones en el desarrollo de las asambleas, donde las asambleas que votaban, que decidían, eran unas asambleas en las que no se podía discutir, y en las que el presidente, el magistrado presidente de la asamblea, pues tenía, controlaba absolutamente el desarrollo de la misma. Pero en cualquier caso, tenía que haber asambleas, tenían que reunirse los ciudadanos, y eran ellos quienes decidían. Con lo cual, yo me inclino por pensar que ese protagonismo tenía unas dosis de participación real importantes, pese a que también es verdad que la aristocracia romana, la élite, pues tenía toda una serie de resortes a su alcance para mediatizar esa teórica soberanía popular. En Roma el poder teóricamente está en el pueblo y en el Senado, es la famosa fórmula de senatus populusque romanus. Pero yo creo que desde luego esa participación popular, sin que nadie, ni antiguos ni modernos, en principio hable nunca de democracia en Roma, así como sí se puede hablar de la Atenas clásica, en cualquier caso esa participación popular yo creo que es indudable. Pero de todos modos es verdad que es un debate todavía abierto. nos hemos quedado entonces entre medias, ¿no? En cualquier caso, como decía antes, es indudable que para tomar una serie de decisiones fundamentales, como es elegir magistrados y aprobar leyes, tiene que pasar por la voluntad popular. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un profesor inglés, Michael Crawford, que tiene un manual buenísimo sobre la República Romana, que dice que la esencia del sistema republicano es el poder colectivo de la aristocracia. Es decir, la aristocracia como grupo tiene ese poder colectivo, pero inmediatamente añade que está sometido en teoría, y hasta cierto punto en la práctica, de la voluntad popular. Es decir, que esa misma aristocracia tenía que contar con la decisión popular representada por las asambleas. Es decir, ahí hay un equilibrio de poder que, en todo caso, en Roma, esa aristocracia conservadora siempre va a intentar que ese equilibrio, de alguna manera, se incline hacia el Senado. Mientras que otros líderes reformistas, que también aparecerán en el último siglo republicano, a su vez intentarán que ese equilibrio se incline más hacia la plebe y hacia el protagonismo de la asamblea. El problema es que finalmente, digamos que no se impone ni uno ni otro, sino que la evolución de los acontecimientos va a hacer que el sistema republicano finalmente vaya desembocando cada vez más y finalmente desemboque como tal en un sistema autocrático, en un sistema de poder personal. Es decir, que ni el Senado ni las asambleas. Finalmente se va a instalar una especie de monarquía, de dictadura militar o de monarquía militar camuflada, y el sistema republicano desaparecerá. Además, bajo el eslogan de salvar la República. César, por una parte, y sobre todo Augusto, se presentarán como restauradores de la República, pero en última instancia serán unos autócratas, es decir, que instaurarán un absolutismo personal completo, pero manteniendo la fachada republicana, que solo al cabo del tiempo pues irá difuminándose, aunque sigan existiendo magistraturas, siga existiendo el Senado, pero ya tendrá poco que ver con digamos el entramado constitucional republicano. Serán unas instancias sin poder real, sujetas a la voluntad del emperador. Volvamos al tema de los esclavos, que, bueno, como nos has mencionado antes, no eran jurídicamente personas, sino una simple propiedad. Precisamente en regiones del sur de Italia o en Sicilia, donde, como nos has comentado, sí que, digamos, había una mayor cantidad, ¿no? Masificación de esclavos, estallaron diferentes guerras, diferentes rebeliones y sublevaciones de esclavos, ¿no? Conocidas en buena medida como guerras de esclavos, guerras serviles. Las guerras serviles. ¿Nos puedes contar un poco sobre la importancia que tuvieron algunas de estas rebeliones de esclavos? Bueno, importancia tuvieron mucha, aunque todas ellas fueron derrotadas. Fundamentalmente hablamos de tres guerras serviles. En los años 30 del siglo II y en la última década de ese mismo siglo en Sicilia, y después quizá la rebelión más famosa, que es la rebelión a finales de los años 70, la rebelión de Espartaco en el centro y en el sur de Italia. Las fuentes nos cuentan que en muchas de ellas, en particular en las sicilianas, por ejemplo, los esclavos reaccionan ante conductas de los amos particularmente violentas y particularmente crueles. Y por otra parte, cabe pensar que sin que podamos distinguir nunca una ideología muy definida, en cualquier caso, los esclavos sí que siempre que pueden, pues huyen e intentan escapar de su situación, intentando regresar a sus tierras. Hay que pensar que los esclavos no son itálicos, sino son procedentes de tierras en general de la periferia del imperio, de tierras recién conquistadas, de poblaciones bárbaras, y una aspiración es la de volver a su tierra de origen. Las rebeliones de esclavos no son demasiado frecuentes a la escala de estas tres, que sí que son grandes guerras serviles. Sabemos que hay revueltas, sabemos que sobre todo hay huida de esclavos, es decir, esclavos que se fugan, que es la forma más habitual de contestación, de subversión servil. Las guerras ya más importantes, de mayor entidad, que obligan al Estado romano a intervenir con fuerzas militares, son esas tres que he comentado. Ninguna de ellas en realidad pone en cuestión al Estado romano. Cuando Roma interviene con decisión y, digamos, despliega su potencial militar y represivo, pues acaba a sangre y fuego con las guerras. Hay que pensar además que desde el momento en que los esclavos son considerados una cosa, no tienen ningún derecho, no hay ninguna consideración hacia ellos, pueden ser muertos y torturados sin ningún escrúpulo, pues lógicamente la represión es brutal. En todo caso, si alguna vez hay algún, vamos a decirlo así, algún cuidado en la sociedad romana hacia los esclavos, no suele venir tanto por consideraciones de tipo humanitario, cuanto por el hecho de que son un patrimonio y que desde ese punto de vista son un bien que en todo caso tampoco se puede, digamos, despilfarrar. Pero en cualquier caso la represión suele ser brutal. En el caso de la guerra más conocida, como es la de los años 70 contra Espartaco, que él es un en principio, cuando encabeza la rebelión, es un gladiador en una escuela de gladiadores en Capua, que es una de las ciudades de la zona de Campania, en la zona del Golfo de Nápoles más importante, es muy famosa en toda la República Romana. Espartaco, la rebelión de Espartaco es muy interesante como indicativa de un descontento social que vemos cristalizar en ese momento, porque muy rápidamente alrededor de Espartaco se junta una especie de ejército improvisado de libres y esclavos que muy pronto pues van a convertirse en una fuerza de varias decenas de miles de personas. E incluso, aunque en esto las fuentes hablan muy poco propiamente de los esclavos, pues tanto en el caso de las guerras de Sicilia de fines del siglo II como en el caso de Espartaco, pues tenemos noticia de que incluso los esclavos, y los esclavos y los libres pobres que se les unen, pues incluso intentan crear, vamos a decirlo así, sus propias sociedades con su organización propia, pero ninguno de estos experimentos logra sobrevivir demasiado. La guerra de Espartaco, pues sabemos que finaliza y finaliza de una forma absolutamente brutal. Tras ser derrotados en una batalla a campo abierto en el sur de Italia, Craso hace crucificar a varios miles de ellos en la Vía Apia, en la vía que precisamente va desde Capua hasta Roma, lo cual debía ser un espectáculo pues absolutamente dantesco. Y la represión es tan fuerte y tan brutal que, pese a seguir existiendo decenas y centenares de miles de esclavos en Roma y en Italia, tiempo después no tenemos noticia de ninguna rebelión importante más desde la de Espartaco. Es decir que, de alguna manera, el ejemplo y el castigo ejemplar pues surte su efecto. Otra cosa que es muy interesante es que, en cierta medida, el elemento esclavo, el elemento servil, es un elemento de miedo permanente en las clases propietarias romanas. Es decir, que el fantasma de Espartaco y de la guerra de Espartaco va a seguir siendo un elemento presente en el imaginario de la élite romana por el peligro potencial que supone. Además de las revueltas propias de los esclavos, ¿podemos hablar de revueltas campesinas, de libres y demás? O sea, más conflictos. Sí, de hecho, el último siglo republicano, desde los años 30 del siglo II hasta pues más o menos también esos años 30 del siglo I, cuando definitivamente Octaviano, el que luego será Augusto, se impone a Marco Antonio y Cleopatra y se convierte en el único gobernante absoluto de Roma, esa última centuria es una centuria marcada por la conflictividad social y por la violencia, una violencia que tiene mucho que ver con, por una parte, desigualdades sociales y, por otra parte, con la vamos a decir así, con la imposibilidad de llevar adelante reformas políticas por los cauces institucionales establecidos. Y el resultado es una generalización importante de los enfrentamientos violentos que conocemos relativamente bien, por ejemplo, en la ciudad de Roma. Parece que en este último siglo republicano, por una parte, las desigualdades sociales aumentan. Es decir, son procesos que conocemos bien en otras épocas históricas. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y esto, pues, lógicamente provoca conflictos sociales. Los intentos de reformas agrarias, de distribuir tierras a la plebe, o los intentos y propuestas, porque se llevan a la práctica, de distribuir grano barato, a la plebe y finalmente incluso grano gratis, pues aunque finalmente se lleven a cabo, siempre encuentran una resistencia absoluta, frontal, por parte de la mayoría senatorial. Es decir que, pese a que en realidad no constituyen ninguna propuesta revolucionaria de ningún tipo, no encontramos ningún programa revolucionario en la crisis de la República Romana, pero sí ciertas propuestas de reforma que sobre todo buscan aliviar las condiciones de vida de la plebe y digamos, como comentaba antes, cambiar un tanto el equilibrio político, el balance de fuerzas institucionales, pues la respuesta por parte de la mayoría senatorial va a ser feroz, permanentemente feroz. Incluso, y esto es también muy interesante en estos tiempos, llegando a poner en marcha una serie de medidas, por ejemplo, medidas represivas, medidas incluso de eliminación física del contrario, que van a ser vidriosamente legales. Porque, por ejemplo, desde época muy antigua los ciudadanos romanos no podían ser condenados a muerte sin tener un derecho de apelación a la Asamblea del Pueblo. Y sin embargo, en esta época tardorrepublicana, pues nos vamos a encontrar en varias coyunturas críticas en las que el Senado, yo soy de la idea, soy partidario de la tesis de que el Senado realiza una falacia total, hace una argumentación que conocemos muy bien a través de la obra de Cicerón, en la que viene a decir que esta serie de individuos, por ejemplo, líderes reformistas, por sus propias propuestas y por sus propias acciones, pues por ejemplo que en un momento dado hayan podido protagonizar alguna acción violenta, pues ellos mismos se han colocado fuera de la ley y han perdido sus derechos ciudadanos y pueden ser eliminados. Entonces esto es un fenómeno que vemos repetido en varias ocasiones a lo largo de la crisis de la República y que fundamentalmente podemos interpretar en clave de las profundas diferencias, yo creo que llega un momento dado ya irreconciliables diferencias y dificultades de encauzar políticamente los conflictos abiertos. Uh-huh. Una especie de legislación antiterrorista a bandaleto. Sí, precisamente era justo la siguiente pregunta, que de estos momentos en el que el Estado romano o el Senado echaba mano de momentos puntuales de esas medidas de excepción para garantizar el orden establecido, uno de los más famosos era de estas medidas de excepción era el Senatus Consultum Ultimum. Más concretamente, ¿nos puedes concretar un poco en qué consistía esta medida de excepción? El Senatus Consultum Ultimum es un llamamiento senatorial a que los magistrados, dependerá también qué magistrados en función de la coyuntura concreta, a que, literalmente, nos dicen las fuentes, a que tomen todas las medidas que estén en su mano para restablecer el orden en la República. El problema es que en las diferentes coyunturas en las que se utiliza, pues estos magistrados toman unas medidas que son vidriosamente legales o incluso flagrantemente ilegales. Por ejemplo, en cuanto a la falta de tomar en consideración los derechos ciudadanos. Que los individuos concernidos, pues líderes tribunos de la plebe, líderes reformistas o sus partidarios, como ciudadanos romanos, pues tenían como derechos establecidos. Entonces, de hecho, este tipo de declaración senatorial, Se supone que en realidad, al menos desde la interpretación que a mí me parece la más convincente, es un llamamiento de tipo genérico que da cuenta de la gravedad de la situación y que pues tiene éxito en función sobre todo de la correlación de fuerzas, pero de hecho incurre en flagrantes ilegalidades. Y una prueba de ello es que los líderes populares, digamos los líderes reformistas que podemos reconocer a lo largo de esa última centuria republicana, permanentemente cuestionan la validez de esta medida y la denuncian una y otra vez, e incluso proponen medidas de ley para cuestionar su aplicación. El problema es que muchas veces todo esto se hace a posteriori, o incluso conocemos también momentos en los que la mayoría senatorial logra imponer su interpretación de los hechos, el senatus consultum ultimum se aplica, los líderes reformistas son eliminados, son linchados, son ejecutados sin juicio previo, y pues en ocasiones a posteriori los responsables, por ejemplo el propio Cicerón en el caso de en el año 63 cuando él era cónsul y cuando hace ejecutar sin juicio previo a los partidarios de Catilina, pues al cabo de unos años se verá obligado a marchar al exilio, precisamente acusado de ejecutar a ciudadanos sin juicio previo. Pero digamos que en otras circunstancias pues se logra aplicar y esa corriente reformista pues no logra imponer su opinión contraria. Yo creo que es una figura, en mi opinión, es claramente ilegal, pero que da cuenta también de la profundidad de la crisis y de, casi se podría decir, la imposibilidad de llegar a soluciones políticas, a soluciones negociadas. Yo creo que en buena medida por la intransigencia y la intolerancia de esa minoría senatorial que ve amenazados sus intereses de clase y no está dispuesta a negociar en absoluto. En ese sentido, Cicerón, que es una figura tan, bueno, pues tan digamos, glorificada a lo largo de la historia, en concreto por su dimensión literaria, también filosófica, política, es un individuo indudablemente indispensable para conocer esta época, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista político, es de los individuos más intolerantes y más, férreos defensores de los intereses de la mayoría senatorial por encima de todo. Y si hace falta ejecutar a ciudadanos, o incluso incitar a la violencia para que actúen contra ciudadanos romanos que son reformistas y están presentando alternativas políticas distintas a las de los intereses del Senado, pues él no dudará en hacer esos llamamientos a la violencia. En ese sentido, la figura de Cicerón es muy ambivalente. Ya para terminar, ¿qué importancia puede tener para el presente estudiar o incluso divulgar la historia social, los conflictos sociales, las formas de vida y la cultura propias de las clases bajas de épocas tan remotas como la antigüedad? ¿Tiene importancia en el presente hacer eso? Yo creo que tiene una importancia indudable en relación con tener un conocimiento más acabado y más, digamos, más cabal y más completo del pasado y de las sociedades que nos han precedido, porque la historiografía tradicional y las fuentes, digamos, muchas de las fuentes más importantes, pues son unas fuentes, como tú bien decías al comienzo, elaboradas por la élite para la élite. Entonces, todo el trabajo de recuperación de estos grupos sociales, vamos a decir así, subordinados o dependientes, me parece absolutamente fundamental para que tengamos un conocimiento más completo de lo que era la sociedad romana y para que seamos conscientes de que no podemos entender el funcionamiento de la sociedad romana si no intentamos conocer también la presencia y el protagonismo de estas clases. Solo entonces tendremos una visión, yo creo que más ajustada de cómo realmente funcionaba la sociedad romana. Y además este es un mensaje que se puede, proyectar hacia el presente. Es decir, no entenderemos nuestra propia sociedad si no realmente conocemos y entendemos y somos capaces de analizar las relaciones sociales en toda su amplitud y en toda su complejidad, abarcando a todos los grupos sociales. En ese sentido me parece absolutamente fundamental esa historia social que dentro de lo que cabe es una historia social que ahora no parece que viva sus sus momentos más brillantes frente a lo que ha sucedido en décadas pasadas del siglo XX, bueno, 70 y... pero que es, yo vamos, creo que es absolutamente fundamental. Devolver a la multitud a la historia, ¿no? El problema es realmente el dar un rostro, porque muchas veces pues no tenemos información suficiente para poner cara a esa multitud, y en particular eso no sucede en el caso del mundo antiguo. En otras épocas, pues bueno, tenemos más fuentes de información, pero en el mundo antiguo, pues muchas veces las fuentes, nuestras fuentes de información son muy limitadas. Muy bien, pues nos vamos a quedar aquí. Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros para acercarnos un poco de la República Romana. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta cuando queráis. Año 48 antes de JC, Alejandría. Disfrutando del agradable fresco de una terraza en el atardecer. Cleopatra, mi bellísima reina, ¿por qué no te piensas la mía oferta de venirte conmigo a Roma? En Roma podremos pasear por el puerto de Ostia, donde llegan mercancías y maravillas de todo el mundo conquistado por la República. Callo, querido. Aquí podemos pasear por Alejandría, uno de los puertos más grandes que existen, donde se encuentra nuestro faro, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero, mi belísima Cleopatra, la propia Roma se iluminaría con tus encantos. En el Circus Maximus te honraríamos con carreras de cuadrigas y combates de gladiadores. El mayor espectáculo del mundo. El mayor espectáculo del mundo, Cayo, es el atardecer tras la Esfinge y las pirámides, construidas milenios antes de que Roma fuera algo más que un montón de chozas. Queridísima Cleo, allí gozarías de gran posición y de todas las dignitas de la Casa Julia. Además, de gozar de la protección de César, el hombre más rico y poderoso de la República. ¡Ja! César, querido, no sé si recuerdas que aquí soy la faraona de Egipto, por lo que no necesito la protección de nadie, y mucho menos mediante el concubinato con un dictador advenedizo como bueno, tú. Bueno, mujer, no te lo tomes así. Ya hablaremos. Tengo que irme a la guerra para salvar la República. Uf, qué cansinos son estos paletos romanos. Linterna de Diógenes. Te contamos la historia desde otro punto de vista. Durante el siglo IV a.C., desaparecida la sociedad gentilicia, las familias patricias, que tradicionalmente detentaban el poder político en la Roma primitiva, tuvieron que compartirlo con el sector de los plebeyos que se había enriquecido. Se formó así una nueva clase dominante que tendió a transformarse en nobleza y a encerrarse sobre sí misma. Fue esta aristocracia la que en época republicana dirigió la expansión. Esta nobleza, esta nueva aristocracia, primero impuso la unidad italiana y después las grandes conquistas fuera de Italia, desde la anexión de Sicilia hasta la de Egipto. La base social del régimen estaba formada de pequeños y medianos propietarios que poseían la ciudadanía romana y prestaban servicio militar, lo que en teoría les permitía participar de los frutos de las conquistas, reparto de botín y ocupación de las nuevas tierras, y poseer derechos políticos. De hecho, la pequeña y mediana propiedad fue dominante en Italia hasta el siglo III. Posteriormente, el propio proceso de conquistas bajo la dirección de esta nobilitas rompió el equilibrio. Los senadores, señores de la guerra, acapararon lo esencial de las riquezas conquistadas, en particular las tierras y los hombres, y controlaron la explotación de unas tierras en constante expansión. Los pequeños propietarios y soldados, en cambio, con la extensión del servicio militar a la casi totalidad de la vida activa y la adquisición durante los años de servicio de hábitos de consumo más propios del mundo urbano, fueron declinando el cultivo de la tierra, vendiendo sus propiedades, a menudo por deudas, a los poderosos y emigrando a la ciudad. Al mismo tiempo que avanzaba la gran propiedad y se incrementaba la superficie media de las explotaciones, la guerra se transformaba en razzia para la captura de hombres destinados a trabajar como esclavos en las villas de los latifundia. Las masas de esclavos, convertidos entonces en mano de obra barata, contribuyeron a arruinar al pequeño campesinado. Así, con la violencia del Estado como motor, ni las reformas agrarias de los Graco, ni los repartos de tierras entre los veteranos, pudieron evitar que estallara la antigua estructura social y la sociedad romana basculara hacia el esclavismo. Las consiguientes guerras civiles y serviles, que tienen precisamente su origen en las victorias del imperialismo romano, tampoco invirtieron el proceso. La República realizó las conquistas y organizó el sistema de explotación de los recursos. El Imperio se encargaría de preservarlo. El cambio de régimen a través de las guerras civiles fue también la expresión política de una nueva correlación de fuerzas y de los necesarios compromisos sociales alcanzados después de los conflictos. La clase dominante de los senadores, grandes propietarios de esclavistas, tuvo que aceptar una relativa disminución o limitación de su fuerza política y el acceso al poder de los caballeros, nuevos ricos poseedores de grandes fortunas monetarias creadas con la dinámica del comercio mediterráneo. La base social de esta coalición de poder, que controlaba las grandes instancias de la administración civil y militar, era más amplia. Entre ella y los esclavos había capas intermedias, cada una apoyándose sobre la inferior, de modo piramidal y jerárquico, y participando en alguna medida de los beneficios del imperialismo y del esclavismo. Beneficios que también cimentaban la alianza entre las aristocracias provinciales y la clase dominante central. El orden imperial, por consiguiente, se imponía despóticamente a los esclavos, al tiempo que, superadas ya las guerras civiles, era aceptado por las clases intermedias. De algún modo, se puede decir que el esclavismo y el imperialismo habían hecho al Estado imperial. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy... Gladiadores, el gran espectáculo de Roma. Enorme anfiteatro que podría albergar a más de 50.000 personas, el más grande jamás construido. Fue encargado por el emperador Vespasiano y su hijo Tito. Su función iría más allá del mero entretenimiento. La arena romana era la herramienta política más importante en manos de un emperador. Era el lugar donde reunía y controlaba al pueblo de Roma. Los espectáculos deportivos de masas son parte de nuestra cultura diaria. Competiciones que reúnen de forma periódica a decenas de miles de personas, que acuden de forma más o menos ritualizada para presenciar el espectáculo en cuestión. Pero hoy no vamos a hablar de la llamada sociedad del espectáculo contemporánea, pues estos espectáculos de masas no son un producto exclusivo del siglo XX. Y es que hoy vamos a viajar hasta la antigua Roma, donde los grandes eventos deportivos llegaron a cumplir un papel similar a lo que podemos encontrar hoy en día. Y es que hoy vamos a viajar hasta el mundo de los gladiadores. Y así es como se titula el libro recientemente publicado por Alfonso Mañas, Gladiadores, el gran espectáculo de Roma. Y precisamente para hablar del mundo de los gladiadores tenemos con nosotros a Alfonso Mañas, que ya publicó en 2011 una tesis doctoral, resultado de su investigación sobre los espectáculos de masas en la antigüedad, de la que en parte, si no me equivoco, es hijo este libro. Alfonso, bienvenido a la linterna de Diógenes. Buenas tardes, Arcaid. El mundo del cine y de las novelas ha hecho que los gladiadores, junto con los legionarios romanos, sean quizás los aspectos más reconocibles de la antigua civilización romana para el gran público. Tú has escrito una obra de más de 500 páginas que, entre otras cosas, permite romper con algunos de estos tópicos del cine. ¿Cuáles son los errores más repetidos en películas, novelas y demás? Bueno, pues generalmente entendible también, porque el cine, pues claro, evidentemente busca impactar o atraer, ¿no?, llamar la atención del espectador, pero generalmente lo que de un modo más claro le llama la atención a la mayoría de la gente así con la que se comenta el tema, ¿no?, o hablamos sobre el tema, pues lo de los pulgares, el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, pues eso que está tan extendido actualmente, que lo vemos en películas, en anuncios de televisión, en cualquier otro aspecto parecido, pues realmente no era un gesto que utilizasen los romanos. Los romanos eran muy dados a utilizar gestos, por ejemplo, el que tenemos actualmente de mostrar el dedo medio de la mano para, en fin, de mala manera hacia otra persona, o muchos gestos similares, pero el del pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo, pues realmente no existía. Tampoco existía la típica frase que vemos en las películas de los que van a morir te saludan, Ave Caesar, morituri te salutan, como se suelen decirlo, pues tampoco, porque nunca los gladiadores saludaban así cuando salían a la arena. Eso está tomado de un episodio, pero que en esencia fue durante una naumaquia, un combate de barcos en un lago ante el emperador Claudio, y los condenados a muerte en ese combate de barcos eran, es decir, no eran gladiadores, fueron condenados, pues fueron quienes dijeron una frase muy parecida, diciendo emperador, imperator, morituri te salutan, pero bueno, que realmente no eran los gladiadores quienes lo dijeron. Los gladiadores, cuando salían a la arena antes del comienzo del combate, no decían absolutamente nada. Sí. Simplemente pues se mostrarían, quedarían firmes delante del palco de la presidencia, de la persona importante que daba el combate, pero no decían nada. Lo que sí que pronunciaban una especie de juramento, ¿no?, al convertirse en gladiadores. Cuando uno entraba, por ejemplo, digamos que tuvo cualquier oyente, decía hacerse gladiador, Pues entonces, como era un ciudadano libre, el Estado necesitaba eximirse de la responsabilidad de que, en el caso de que muriera esa persona, entraría el Estado romano. Era un homicidio. Un homicidio que estaba regulado por el derecho romano, sabemos lo estricto y lo rigurosos que eran con el derecho, y entonces, pues mediante esa la prestación de ese juramento, tú, como persona ciudadano completamente libre y capacitado con todos tus derechos, asumías que el morir era parte de las posibilidades o eventualidades que podían acarrear esa decisión tuya. Entonces, mediante el juramento, pues tú te hacías cargo de esa responsabilidad y eximías al Estado, que era quien daba los juegos, de cualquier posible responsabilidad por esa muerte que hacía. Sí. El juramento era uri vinciri verberari ferroque necari. Es decir, juro ser quemado, encadenado, golpeado y muerto por la espada. Uri vinciri verberari ferroque necari. Sin embargo, en sus orígenes, el combate de gladiadores en la antigua Roma tenía un sentido religioso fúnebre, en el sentido de ofrecer un combate de gladiadores en memoria del muerto, con objeto de que la sangre del gladiador muerto favoreciese el espíritu fallecido en la otra vida. ¿Cómo se realizaban estos rituales, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, de estos primeros espectáculos gladiatorios? Sí, como muy bien dices, en un primer momento, en la génesis, por así decirlo, de donde se veían los combates gladiatorios, pues era ofrecer sangre al difunto. En la mentalidad, en la ideología de las religiones antiguas, sobre todo en Grecia, que es donde podemos comenzar a ver este elemento, por ejemplo, si alguno de los oyentes, o tú mismo has leído la Ilíada, cuando muere Patroclo en los funerales que se dan, Aquiles, degolla, mata a varios prisioneros troyanos. La intención era esa, que la sangre de esas personas que estaban vivas pues aliviara o ayudara al muerto en el trayecto hacia el otro mundo. Y luego, pues como tú dices, evidentemente, los griegos establecen colonias al sur de Italia, y el centro de Italia, zona de la Campania, que es donde surgirán combates de gladiadores. Ya no era directamente coger una víctima y matarla, como vemos que hace Aquiles en la Ilíada, con los prisioneros troyanos, sino que, por así decirlo, un poco menos sacrificatorio y un poco más de elemento de competición, ¿no? Pues que en lugar de matarlos, a los presos, que sean ellos los que combatan, y evidentemente pues él tiene un poco más de mérito porque uno vence y el otro muere, ¿no? Eso es la génesis de los combates de gladiadores. Se realizaban al lado de la tumba donde moría, donde se enterraba al fallecido, a la persona importante en honor del cual sus familiares realizaban el combate, y esos fueron en efecto pues los primeros combates de gladiadores. De esa época viene la terminología con la que se les denominaba, que era munus. Munus significa obligación o deber con el fallecido. Había que ofrecerle esa sangre pues para que, entre otras cosas, pues se sintiese menos muerto, pero también los familiares para que se sintieran descargados de la responsabilidad de no haber hecho todos los trámites y ritos necesarios para que ese difunto hubiese tenido un tránsito agradable hacia la otra vida. Como sabemos, los romanos eran muy supersticiosos y creían mucho en los fantasmas, en el más allá y todo eso. Entonces creían que un difunto al cual no se le había satisfecho todos los deberes y obligaciones funerarias que se le debían, pues solía aparecérseles y bueno, atormentarles. Sí, atormentarles hasta que se sentía satisfecho. La intención que perseguía el Estado ofreciendo los espectáculos de gladiadores era la de fomentar el coraje viril, promover el desprecio por la vida, desarrollar el gusto por el entrenamiento militar y contrarrestar las costumbres licenciosas griegas que empezaban a propagarse y que eran calificadas por los mayores de frívolas y funestas. combate gladiatorio contenía todos los valores que una sociedad guerrera como la romana poseía y deseaba transmitir a las nuevas generaciones, pues la pervivencia misma de la sociedad dependía de que las generaciones venideras siguieran teniendo esos valores guerreros. Mientras que otros espectáculos como el atletismo, lucha, pugilato, las carreras de carros o el teatro eran de origen griego e imposible identificarlos con otra cosa que no fuese Grecia, el combate gladiatorio vino a ser visto por los romanos y por el resto de pueblos como el deporte nacional romano, la seña de identidad de Roma. Además, no transmitía ninguno de los dudosos valores de las actividades griegas: la desnudez del deporte griego, la inutilidad de actividades bélicas, etc. Alfonso Mañas, Gladiadores, el gran espectáculo de Roma. Sin embargo, con el tiempo esta relación religiosa fue desapareciendo en el y pasó poco a poco de la esfera privada a la pública. En tu tesis expones que el combate gladiatorio representaba los valores guerreros del Estado romano. Pues evidentemente Roma era un estado que mediante el uso de la violencia pues había impuesto su dominio, su imperium, control sobre el resto de naciones a las que había, o en fin, el resto de tierras a las que había llegado. Entonces pues podemos considerar casi inevitable que su deporte nacional terminase siendo uno en el que era importante la violencia, y la violencia ejercida mediante el gladius, que era el arma mediante el cual habían conquistado todos los imperios, ¿no? Todos esos territorios que formaban su imperio. El gladius era el arma primaria del legionario romano y por la cual se habían realizado todas esas conquistas. Así que, pues, puedo decir que era una consecuencia lógica, vamos, de eso. De hecho, tengo entendido que muchos de los, digamos, condenados, ¿no?, a morir en estos espectáculos gladiatorios eran llamados damnati ad gladius, ¿no? Sí, la damnatio ad gladium era una de las posibles penas que podía recibir un criminal en la antigua Roma. Si habías cometido un delito que se castigaba con esa pena, con la damnatio ad gladium, pues significaba eso, que morías por la espada. Y era, pues, imaginemos que has sido condenado tú, pues tú salías a la arena frente a otro criminal, igual como que tú, condenado también a la damnatio ad gladium, y simplemente pues ibais desnudos, a lo mejor solo con un subligaculum o paño que cubría los genitales y sin ningún tipo de escudo o pieza defensiva. Evidentemente esto hacía que cualquier golpe que te alcanzaba pues o te mataba o te dejaba indefenso para defenderte de un segundo golpe que ya sí te causaría la muerte. Entonces pues esa era la forma de ir ejecutando a los distintos prisioneros condenados a la damnatio ad gladium en una tarde. Pues un vencedor, a ese se le enfrentaba contra otro condenado, uno de los dos moría, al nuevo vencedor se le volvía a enfrentar a otro condenado y así sucesivamente hasta que se terminaba con todos los condenados de ese día. Al último que quedaba vivo, pues o lo mataba o un soldado o un venator, que era uno de los hombres cazadores que se enfrentaba con los animales en la arena, o un gladiador de nivel esclavo. Porque eso antes se me ha olvidado comentarlo. Uno realizaba el juramento para hacerse gladiador, que hemos comentado anteriormente, si era de estatus libre, si era un ciudadano. Si era un esclavo, pues no tenía por qué hacer el juramento porque no se sentía responsabilizado, el Estado no se le podía responsabilizar por la muerte de un esclavo, es decir, no era un delito ni era nada. Sí, porque era una propiedad. Evidentemente. Si quieres, ahora puedo comentarte también, porque se me lo deja en el tintero, a la hora, cuando hemos explicado la transición del origen religioso a un origen más de espectacular, desde el espectáculo gladiatorio, o lo dejamos más adelante. Sí, no, perfectamente. Sí, no, por eso es que al hilo de lo que me has preguntado del gladius y que se había originado el combate de gladiadores como origen de la consecuencia de la violencia que realizaba el ejército romano, pues también la misma política de la República tardía, es la que hace que esa primera función religiosa que tiene el espectáculo del munus, ese ofrecimiento, ese deber funerario para con el difunto, pues hace que tenga una evolución hacia un espectáculo público. Como hemos dicho anteriormente, al principio el combate era simplemente un rito que se realizaba en un funeral, por parte de las familias muy pudientes, es decir, las familias aristocráticas que tenían mucho dinero podían pagar esos prisioneros que los compraban del ejército y realizar ese sacrificio. Evidentemente las clases bajas no realizaban eso, simplemente enterraban a sus muertos y punto, no había ningún combate. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esas familias pudientes que realizan ese espectáculo de gladiadores, pues piensan ciertamente que como era un enfrentamiento que resultaba espectacular de ver, aparte de su evidente función funeraria, pues resultaba entretenido de ver, en una sociedad que ya hemos dicho que valoraba tanto el combate con las espadas, pues deciden que por qué no hacer eso en lugar de en el cementerio, en un ámbito privado y al cual pues, por mucha gente que pueda acudir, digamos, conocidos, familiares, amigos del difunto, en un lugar más populoso, para que pueda ir más gente a verlo. Con la intención, evidentemente, la persona que ofrecía, es decir, el heredero del difunto, de ganarse prestigio con la sociedad, con todos esos espectadores, ciudadanos, compañeros de la ciudad que fueran a verlo. Entonces se produce el gran cambio. El gran cambio se produce en el 264 a.C., que según Livio es la primera vez que se ofrece un combate de gladiadores en el foro Boario. El Forum Boarium era el mercado de ganados de Roma, está al lado del Tíber. Entonces, esa es la fecha, 264, en que por primera vez uno de esos familiares decide no hacerlo en el cementerio, al lado de donde se va a enterrar finalmente al difunto, sino en el lugar más populoso de la ciudad, para evidentemente aprovechar y que toda la gente que por ahí pasa pueda verlo. ¿Cuál era la motivación que lo llevaba a hacer eso? Pues evidentemente esa fue una persona que se presentó después a unas elecciones para un cargo político y pensaba, y de hecho le sirvió, que mediante el ofrecimiento de ese espectáculo al pueblo, la gente quedaría satisfecha del espectáculo ofrecido por los gladiadores y votaría en agradecimiento a esa persona que le había causado un buen entretenimiento, le había proporcionado un buen entretenimiento en un momento, dado de en un momento de previo a la campaña. Evidentemente, pues todo esto siguiendo el mismo principio de cada candidato a un cargo público ofrecer juegos para entretener, para ganarse el favor de los votantes, pues fue creciendo de manera enorme, pues hasta el final de la República, que con la, en fin, el asesinato de Julio César y toda la guerra civil en la que terminó cayendo la República y que significó su colapso, pues fue hasta lo máximo que llegó, ¿no?, la utilización política en la República. Al terminar la República, pues surge Augusto, impone el imperio, y ya pues como evidentemente no había cargos públicos los que, es decir, el poder ya no se podía lograr mediante las elecciones, sino que el poder estaba siempre en manos del emperador, pues ya ocurre un cambio en esa utilización política. Sigue existiendo, pero ya no es por parte de políticos que intenten el poder absoluto, intenten mediante cargos electos alcanzar el poder absoluto, sino que los juegos los da ya el emperador para ganarse al pueblo. Y ahí ya pues viene el Panem Circensis de Juvenal, evidentemente diciendo que, o con la idea clara de que el emperador da esos juegos para mantener al pueblo contento, pues luego si en algún momento parcial el pueblo no estaba contento con la falta de libertad, habían perdido el derecho al voto para realmente decir las cosas importantes, si sobre eso se quejaba, no podía quejarse el pueblo porque realmente el emperador era el que les daba de comer y el que les mantenía entretenidos. Precisamente, volviendo a ese siglo I antes de Cristo, en el que los combates gladiatorios se habían convertido ya en ese poderoso instrumento político para atraer votantes, en el que los políticos competían, ¿no?, para ver quién ofrecía el munus más espectacular para atraerse los votos. En este sentido, podríamos decir que fueron los romanos los que convirtieron la política en un espectáculo. Es lo que yo iba a decir, que como puede verse, realmente es que hay un montón de paralelismos con la situación actual. Es que realmente comparar situaciones, el buscar en la historia para ver similitudes con momentos o situaciones o problemas por lo que pasamos en la actualidad, pues vemos que realmente resulta muy fructífero porque ciertamente nos abre los ojos a muchas cosas. Efectivamente, Arcaiz, como has dicho, pues los romanos se puede decir que se convirtieron en los primeros políticos profesionales. Uno empieza a analizar así a lo mejor la biografía de senadores como Cicerón o de gente que ocupaba este tipo de cargos y vemos que, o Julio César, Julio César era un animal político y Cicerón igual. Era el fin justifica los medios siempre y hago lo que sea por conseguir el poder absoluto, claro que sí. Incluso había políticos que incluían entre sus promesas electorales ofrecer juegos. Sí, y se estipuló ya en época imperial, en época de Trajano, si tú no cumplías tu promesa tenías que responder y tenías sanciones, evidentemente. La promesa se hacía obligatoria. Si la hacías, luego tenías que responder con ella. Pues sí. El hecho de que el Senado pasase a estar sometido al emperador hizo que los senadores dejasen de competir entre ellos por organizar juegos, ya que ninguno podía obtener ahora el poder que estaba únicamente en las manos del emperador. En consecuencia, la tranquilidad volvió a las calles de Roma. Ya no había altercados protagonizados por senadores y sus bandas de gladiadores, pero igualmente, desaparecido el interés de los senadores por ofrecer munera, parecía que ya nadie desearía afrontar los enormes gastos de estos juegos. Augusto supo ver esto, y sabedor de que estos espectáculos eran la pasión de Roma, del pueblo, y de que un gobernante sin el apoyo del pueblo es un gobernante de puesto, los integró dentro de las actividades que eran responsabilidad del emperador. Augusto, por ejemplo, estableció un calendario mínimo de juegos, es decir, un número mínimo de juegos que debían organizarse en todas las ciudades romanas. Aficionarse a este espectáculo era integrarse y sentirse parte del mundo romano. También estableció la distribución gratuita de comida durante estos espectáculos, con el fin de que la gente acudiese a los juegos y estuviese entretenida. Una población, la de la capital, que en un buen porcentaje estaba desocupada, lo que hoy llamaríamos en paro. Y estando la residencia imperial tan cerca de esta masa de población desocupada, al emperador le interesaría ocupar el tiempo y las mentes de estas gentes para que no les diese por ocurrírsele alguna idea peligrosa. Me suena un poco. Cualquier político medianamente inteligente percibía que una población de 1 millón de habitantes, que no tenía realmente ninguna ocupación en todo el día y que vivía junto a la residencia del gobernante, no podía tramar nada bueno en sus muchas horas de tedio. Rebelarse contra el poder vigente, que vivía en condiciones mucho mejores que las suyas, era una de las cosas que podían urdir con más probabilidad. Solo había que mirar la historia, lo cual era un problema a solucionar. Augusto y todos los demás emperadores tras él solventó este problema encontrando una actividad que los entretenía y los alimentaba de modo regular, y además que los agrupaba a todos en un mismo sitio, haciendo así más fácil su control. De esta manera, el pueblo ya no tenía tiempo para pensar en su situación vital y en lo que sería de ellos y de sus hijos al día siguiente. Estaban a gusto sentados en la grada, viendo el espectáculo y con la barriga llena, deseando solo poder estar haciendo lo mismo al día siguiente y que los dioses dieran larga vida al emperador que hacía todo esto posible. En tu libro haces alguna comparación con los deportes de masas en la actualidad. ¿Se convirtió el espectáculo de los gladiadores en una necesidad social como pueda serlo en la actualidad el fútbol? Es decir, ¿les permitía a los políticos evitar tratar otros problemas ofreciendo estos espectáculos? Sí, como te he comentado, como la famosa frase que todo el mundo conoce, de pan y circo, el pueblo se hizo dependiente de esos juegos. Pero más importante que eso creo que es la idea de que realmente el Estado o los políticos, sí, se crea esa necesidad. Roma inventa es posible crear esa necesidad. Realmente el individuo por sí solo, pues el deporte espectáculo no había existido antes. Los entretenimientos de masas en distintos niveles o a una menor escala, pero realmente el deporte o el espectáculo de masas como lo entendemos hoy no existía. Lo inventaron los romanos, los espectáculos del anfiteatro con la lucha de gladiadores, y realmente lo más importante que podemos sacar de una vez que se estudia el fenómeno es que realmente era una necesidad que creaban y que, como hemos visto, fomentaban los, en este caso, los políticos en la República Tardía, mediante el ofrecimiento y siempre haciendo anuncios y metiéndole al pueblo esa interés y esa atracción. Realmente, ¿por qué unos pueblos también de esa misma época no estaban interesados en ese espectáculo? Como podemos comparar, porque actualmente hay países en los cuales el fútbol no es importante y otros, pues sí, como puede ser España, pues son completamente dependientes. Entonces, ¿por qué en Roma era una locura un espectáculo de gladiadores y por qué a lo mejor en otra zona más lejana del imperio no era tan necesaria? Entonces, realmente vemos, uno analiza, y es que era realmente la publicidad, las masas, la aristocracia, la gente que realmente sacaba un interés de ese espectáculo, los que creaban esa necesidad. Y entonces realmente vemos que realmente somos muy manipulables los ciudadanos, es decir, se puede crear en nosotros esa necesidad de combate de gladiadores todos los días o de fútbol todos los días, por parte de las personas evidentemente que sacan un beneficio de ello. El propio Augusto, por ejemplo, estableció un calendario mínimo de juegos, es decir, un número mínimo de juegos que debían organizarse en todas las ciudades romanas. Había un calendario de festividades, evidentemente, siempre desde la República hasta la época imperial, y en la cual vamos viendo cómo, conforme pasaba el tiempo, iban aumentando el número de días en los cuales se daban festejos. Esa fue también una constante en época, a lo largo de la época romana. Y el propio Augusto también incluyó la distribución gratuita de comida en los espectáculos, en las gradas. Sí, como ya hemos dicho, se intentaba ganar el favor y tener contento al pueblo. Entonces, evidentemente, el emperador, pues para que no pudieran quejarse de las restricciones de libertades y de soberanía por parte del pueblo, que significaba el imperio, ya no podían votar directamente a quien tenía el poder absoluto, era el emperador, eso no dependía del pueblo. Entonces, pues, evidentemente el emperador pues tenía que tener contento al pueblo porque de él dependía su estatus, sus beneficios, seguir así o que hubiese una rebelión, un descontento y fuese depuesto, claro, evidentemente. Antes has mencionado a Julio César, ¿no? Como gran animal político. Este fue uno de los que no dudó en invertir grandes sumas de dinero y bueno, endeudarse, ¿no? Para ofrecer juegos innovadores, ¿no? Si no me equivoco, fue César el que introdujo la innovación de construir túneles subterráneos bajo el anfiteatro, bajo la arena, ¿no? Con trapillas por las que saltaban de improviso, ¿no? Animales y demás. Para Julio César, como para todos los políticos de la República, pues dar juegos era una manera de contentar al pueblo para, mediante ello, conseguir el poder. Y en uno de los juegos que dio, en el 44 a.C., poco antes de morir, pues, o incluso antes, ya puede que incluso, no se está seguro ahí la fuente, no podemos tener datos seguros. El caso es que en uno de los juegos que dio en el Forum Romano, el Foro, el sitio al que cualquier persona que puede ir a Roma ahora, donde se hace la típico guía del tour turístico, por el que te llevas el guía y ves los antiguos templos, pues ahí, en los juegos que ofreció, pues, debajo del suelo, pues tuvo la idea de que en lugar de que apareciesen por la puerta de la arena, del anfiteatro de madera que se construía, pues que surgieran debajo del suelo, mediante unas trampillas, y que eso evidentemente pues era una aparición más sorpresiva por parte de los combatientes y de los animales, y entonces pues evidentemente al ser más sorpresivo, más inesperado, pues causaba mayor expectación, ¿no?, en la gente, un mayor contento en ella, y evidentemente pues significaba contentar al público y así pues más votos para la persona, el editor, para la persona que daba esos juegos, que era César, sí. Y se introducían diferentes animales como leones, tigres, osos y demás. Claro, era lo mismo. Todo lo que fuera nuevo, sorprendente, pues era bien recibido por el público. Les gustaba, les encantaba. Entonces, pues igual que era sorprendente que en lugar de que salieran los gladiadores por la puerta, surgían de debajo del suelo, eso para ellos en aquel momento era pues como si nosotros vamos ahora a ver una película con los últimos efectos especiales, pues eran efectos especiales en vivo para ellos, salir de debajo del suelo, ¿no? Y igualmente, pues animales extrañísimos, pues todas las nuevas provincias a las que llegaba, los nuevos territorios a los que llegaba la cada vez mayor, los límites cada vez mayores de la República Romana, pues se traían de esas zonas nuevas los animales más espectaculares que iban descubriendo, jirafas, cocodrilos, hasta osos polares, de todo se mostró en las arenas de Roma. Tengo entendido que también hubo alguna ocasión en que llegaron a inundar la arena y la llenaron de barcos para combatir entre sí. Esas eran las naumaquias que te he comentado anteriormente, las naumaquias y los combates de barcos, que podían realizarse o bien en lagos naturales o en estanques artificiales realizados en la margen del Tíber, o en un gasto mucho mayor, evidentemente requería de mayor evolución técnica, pues construir un anfiteatro, esto ya en piedra, aunque también algunos de madera lo hizo Nerón, pero evidentemente pues tenía que ser muy arquitectónicamente perfecto para que fuese, pues evidentemente la arena estanca, no hubiera pérdidas de agua, y pues eso, pues, es decir, la arena se llenaba de agua, agua salada incluso, nos dicen las fuentes, en el caso de los juegos que dio Nerón, y pues se metían incluso animales marinos para dar mayor similitud y mayor idea de realidad, entonces pues focas y cocodrilos también se llegaban a echar, y a la vez junto con ellos en el agua pues se metían los barcos y sobre ellos los combatientes y se realizaba el combate de barcos, sí. Podemos ver toda una especie de ensalada, ¿no? Sí, las focas, sí. El agua, los barcos. Sí, que de hecho todos estos espectáculos, el propio Augusto legisló sobre cómo debía ser un espectáculo de este tipo, ¿no? O sea, la manera legítima en la que debía llegarse, ¿no? Augusto fue el gran reformador de la vida romana. Después de que la civilización romana, a los ojos de él, pues cayera en el caos de la guerra civil, pues pensaba, a la cual él pensaba que se había llegado por la pérdida de los valores ancestrales de la moral romana, pues Augusto pensó que había que reformar la vida romana, la moral romana, de nuevo, a los ciudadanos romanos. Entonces, pues realizó todo un plan sistemático en todos los diversos aspectos de la vida romana de reforma. Reforma, pues, moral, de las maneras, de las leyes, etcétera, todo. Y uno de esos aspectos que reformó fue evidentemente los juegos que se daban en el anfiteatro. Entonces él estableció, como muy bien dices, el munus legitimum. Es decir, la manera legítima de dar el munus, ese espectáculo que se daba en el anfiteatro. Estableciendo exactamente tres partes. La primera era la venatio, o cacería de animales, que empezaba al amanecer, al salir el sol, y se continuaba y duraba hasta el mediodía. La segunda parte, que era los ludi meridiani, juegos del mediodía, que eran las ejecuciones anteriormente que hemos comentado, las damnatio ad gladium, o también las condenas a morir mediante con los animales, efectivamente, las damnatio ad bestias. Y luego por la tarde, es decir, eso era de mediodía hasta las 3 de la tarde por ahí, y luego por la tarde, cuando ya todo el mundo había terminado de, sobre las 3 de la tarde, 4, que era cuando todo el mundo había terminado de trabajar ya, pues, por así decirlo, era el prime time, la hora de máxima audiencia, pues cuando ya todo el mundo podía ir a la grada del anfiteatro era cuando se realizaban ya las luchas de gladiadores, el munum propiamente dicho. Dado que el munus representaba los valores de Roma y la capacidad de quien los daba, se convirtió en el instrumento perfecto para mostrar a los pueblos conquistados la capacidad de los romanos para gobernarlos. Los romanos adoptaron y adaptaron técnicas para ofrecer espectáculos con una gran carga política. Cuando ofrecían uno de estos espectáculos en alguno de los territorios conquistados, este no era solo una lucha de gladiadores, sino mucho más. Era la exaltación de Roma, un instrumento de la romanización. El propio Cicerón dice que los gladiadores enseñaban disciplina militar a los ciudadanos. ¿Se transmitían valores de conducta a la sociedad a través de estos espectáculos? O, es decir, ¿es cierta la frase de que la arena era una de las instituciones culturales más significativas de Roma? La arena era era Roma pura. Por eso era uno de los, probablemente el más significativo de los elementos que utilizó Roma para romanizar a las nuevas provincias. Si uno coge un mapa de los 385 ciudades en las que hay anfiteatros, pero hay más anfiteatros porque hay ciudades en las que había más de uno, como por ejemplo en Roma, pues vemos que realmente se extienden por todo a lo largo de toda la geografía del imperio. No queda un solo rincón o provincia del imperio que no tenga anfiteatros. Están además distribuidos de una manera, por así decirlo, equidistante, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si tenía que haber uno en una provincia, estaba en la zona, por así decirlo, central, que pillaba igual de cerca a todas las distintas partes de la provincia para que pudieran asistir a ver ese espectáculo. ¿Y por qué tenía esa carga tan grande cultural? Por eso, por lo que has dicho de que Cicerón decía que tenía valores, etcétera. Pues porque ciertamente era así. Como hemos comentado anteriormente, Roma era una sociedad basada en la violencia. Todo el imperio que habían logrado, es decir, la propia existencia de la sociedad romana se basaba en la violencia ejercida por el gladius. Entonces, el combate de gladiadores en la arena mostraba todos los valores que eran necesarios para haber logrado ese triunfo militar. Obediencia, disciplina, el amor mortis o amor por la muerte, es decir, no temer a la muerte, es decir, muero si es necesario, como debe, que es lo que debe sentir un soldado. Muero si es necesario en el combate por defender a mi patria. Entonces, todos esos valores eran los que se transmitían en la arena. Entonces, pues ciertamente, pues como dice Cicerón, pues tiene una cita que dice que realmente los gladiadores nos dan ejemplo porque nos enseñan cómo no tener miedo ante las obligaciones que debemos encarar, etcétera. Entonces, pues era una manera de enseñar a los hombres un modelo, es decir, los valores que eran necesarios para ser un buen soldado, para incitarles a ser soldados. Pues Roma tenía una demanda enorme de soldados, era lo más importante, uno de los pilares del imperio. Y para las mujeres que contemplaban el espectáculo desde la grada, pues evidentemente el deseo de encontrar un esposo con esos valores, de casarse con un buen soldado. Ovidio les recomendaba, ¿no? Que fuera... ¿Cómo? Ovidio les recomendaba, ¿no? Que fuesen a las gradas. Claro, que fuesen a buscar pareja. Las mujeres que estaban solteras y que no encontraban pareja, ve al anfiteatro y allí en la tibia arena, tibia por la sangre, encontrarás pareja. Evidentemente, pues eso, con el deseo de encontrar una pareja, pero que tuviera esos valores, que fuera valiente, que fuera obediente, que no tuviera miedo a la hora de ofrecer la vida si era necesario. Y los niños iban evidentemente también al anfiteatro, era el aula de guerra. Los niños no podían llevarlos directamente, evidentemente, al campo de batalla, pues el anfiteatro era el aula de guerra para los niños de Roma. Todo esto sazonado con la comida gratuita, con el espectáculo, claro. y además es también con escenas, ¿no? De escenas bélicas, ¿no? De triunfos militares, ¿no? Que se representaban también, ¿no? Con los presos, ¿no? Y los condenados en la arena. Sí, recreaciones. Claro, traer a gente de lugares extraños, pues era igual que ofrecer un animal nuevo que no se había visto en Roma. Por traer, por ejemplo, a los Picti del norte de Bretaña, de Britania, de la isla, pues gente que eran pictos porque tenían todo su cuerpo pintado, tatuado, ¿no? De ahí el nombre. Entonces, pues claro, traer unos con peinados raros, otros con trenzas, otros con... Claro, eran cosas que atraían al público. Y, por ejemplo, pues en estos casos hay bastantes, pues sí, como tú has dicho, triunfos, es decir, recreaciones de cómo se hacía la guerra, cómo se había llegado a ese triunfo, a la victoria militar en aquellos sitios tan lejanos. Entonces, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que Claudio, en el Circo Máximo, porque en el Circo Máximo la arena era mucho más amplia, había más espacio que, por así decir, en el anfiteatro, pues ahí recreó cómo realizó la toma y destrucción de un pueblo de Britania, evidentemente con prisioneros britones traídos de allí y, vamos, y con soldados de las legiones de Roma. Ya para ir acabando, Alfonso, ¿dirías que en el mundo actual se utiliza el pan y el circo, los grandes espectáculos de masas, ya sean grandes estadios o a través de la televisión, para mantener entretenida y ocupada a la gente? O, por ser más preciso, ¿siguen siendo hoy los espectáculos de masas un elemento indispensable para la cohesión y el mantenimiento del orden, como podría ser en Antigua Roma? Es un elemento esencial para mantener la sociedad y la civilización tal y como la concebimos actualmente. Pero que realmente es como temiendo que si no hubiera eso, alguien fuese a tomar conciencia de otro aspecto, que realmente se tendría si no fuera por ese entretenimiento tiempo libre para hacer otras cosas menos deseables por parte del gobierno. Y, en fin, pues no quiero dar lecturas más revolucionarias, pero realmente comparto muchas teorías de, en fin, pues esos estudiosos. Y realmente, pues, parece que como que puede haber miedo de que ocurra algo si no estamos continuamente ocupados en este tipo de espectáculos. Y entretenidos, como ¿no? Los, sí, los, como también lo temían los políticos de la antigua Roma, de que si al pueblo no se le daba constantemente el pan y el circo, pues podía haber algún tipo de revuelta o algo así, sí. Realmente, como han dicho muchos, realmente pues un partido de fútbol son 2 horas que se está o en el estadio o delante de la pantalla de la tele, que no se están haciendo pues otras cosas, sí. Y todos los rituales que hay alrededor, ¿no?, del partido y demás, y todas, claro, toda esa canalización, sí, de la pasión, ¿no?, y de la fuerza. Tiempo, que está uno ocupado haciendo otras cosas. Los gladiadores, todo un espectáculo de masas en la antigüedad. Alfonso, muchas gracias por acercarnos a este mundo y ayudarnos a romper algunos tópicos. Muchas gracias, Oscar, y buenas tardes. Despedimos este programa tan romano. Esto ha sido La Linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Hasta la semana que viene.